Porque el rock puede darte una respuesta, pero no contestarte todas las preguntas. Nunca lo sabrán. Arranqué este programa diciendo que mucho tiempo esperé este encuentro y este encuentro se está produciendo. Tengo que decirle muy buenas tardes y bienvenido, Daniel Melero. Muchas gracias, buenas tardes. He escuchado durante muchísimo tiempo sus discos. Ha logrado abrir puertas de mi percepción que ninguna otra música ha logrado. Ha logrado poner en palabras cosas que jamás podría haber puesto yo en palabras. Ha logrado acompañarme en situaciones que no sabía ni yo misma cómo explicar en un disco entero. Tal vez no en palabras, tal vez en arreglos, tal vez en ciertos sonidos. Daniel Melero, para mí, por lo menos en mi vida, viste que la música es algo muy íntimo, fue y es una compañía muy, pero muy cercana, casi como un traductor de un montón de situaciones muy difíciles e intangibles que él logra ponerlos en música y en arte. Es por eso mi entusiasmo y mi alegría de este encuentro. Ojalá yo esté a la altura de esos elogios. Igual con la música pasan cosas increíbles. Una vez que una la publica, que tiene el tupé de publicarla, siempre estás afectando para bien, para mal. Aunque no afectes, también estás afectando la vida de otros. La vida de otros, la tuya ya se vio afectada. Creo que cuando uno saca el disco medio se está deshaciendo de él, ¿no? Ahora me pasa que salió este cuádruple de recopilación y volví a escuchar los discos y tuve sensaciones muy distintas a las que tenía cuando los hice, inclusive. Y sin embargo es la misma música. ¿Y qué sensaciones te encontraste? Y me resultó altamente emocional todo, inclusive en discos que apuestan más como a sistemas aparentemente más fríos, como tecno o cámara. Y un alto grado de romanticismo y de utopías que afortunadamente me ha tocado vivirlas, en poder comprobarlas, y que en ese momento eran utopías nada más. Medio canciones proféticas, pero sin serlo, ¿no? Ilusiones, cosas que parecen ilusorias y que de esa manera no vas a lograrlo, ¿viste? El camino equivocado, prestar atención a lo que aparentemente no tiene valor o no importa, sin embargo, en el largo plazo hizo que tal vez estas canciones tienen mejor vida que nacimiento. Entiendo perfecto. Y bueno, estamos hablando de Cuadro, estos cuatro álbumes que son Cámara, Rocío, Piano y Tecno, de épocas bastante diferentes, que yo lo encuentro como un hilo conductor, no solamente porque seas vos el de los discos, digo, sino tiene como un concepto. Para mí hay un hilo conductor que termina siendo generalmente la voz, pero la voz va evolucionando en estos discos, porque la voz de Piano es muy distinta que la voz de Cámara, que es más neurótica. Pienso que en Rocío yo empecé a darme cuenta de... Rocío es mi primer disco maduro, creo yo, en términos de, sobre todo de lírica. Ajá. Donde desaparece la histeria, se va a una cierta espíritu de indecisión juvenil o adolescente por momentos también, y en Piano creo que se me asentó la voz. Claro. Creo que por esa época tenía cerca de 40 años, yo no me acuerdo. Estamos hablando entre el 96 y el 99. Claro, pasó así, como les pasa a los tangueros, ¿no? Sí. Se asentó la voz. ¿Y te das cuenta de eso que lograste una vez que ya está terminado el disco o pasado un poco más el tiempo? Digo, esa perspectiva que te da, por ejemplo, ahora el volver a escucharlos después de esos años. Mira, yo los volví a escuchar también porque vi un entusiasmo en los artistas con los que colaboro, que tocan conmigo, y algunos que no tocan conmigo y también colaboran, que me resultó sorprendente. Entonces los volví a escuchar, los discos, porque ya eran como... estaban desfigurados por mi memoria en el presente, y tienen un audio muy distinto que el que yo recordaba. Y una de las cosas que cuando se iba a sacar el disco, yo insistí mucho, fue en no remasterizarlo, figura en la tapa, no mejorarlos, no quitarles la mácula de su época. Yo detesto esos discos remasterizados. Es como escuchar otra banda, otro mensaje. Lo interesante de estos, los errores y los aciertos que por momentos puede tener esta música en su desnudez, como fue presentada. Porque aparte el audio en sí es algo para vos como un instrumento más, que le das como un valor. Sí, para mí el sonido es político y es siempre una opinión. Siempre es una opinión. Aunque parezca que esa opinión está, entre comillas, desvinculada de la realidad cotidiana, cosa que me parece totalmente equívoco, nada está desvinculado, nada, en ninguna persona. Entonces, muchas veces hay confusiones en torno a qué es lo que es tener una política en la vida, ¿no? Sí. Y yo tengo una y muy clara. Hay confusiones en general, estamos todos en... Sí, pero digamos, en la confusión es un bello estado a la hora de componer. Ajá. Pero hay cierto acotamiento que yo siento siempre que un disco tiene que estar para... Porque componer compongo siempre, grabar grabo siempre. Sí. Siempre estoy haciendo música. Y tanto en un disco mío como en un disco en el que tenga la suerte de colaborar. Y digo la suerte más allá de que no mencionen los discos, porque siempre he colaborado solo con gente que admire o donde me parece que haya la posibilidad de también yo aprender algo. Y creo que inclusive yo no publico ni la mitad de lo que hago porque no me parece que sea... O sea, esa tortura la reciben los que están muy cerca a mí o mis amigos, ¿no? Y también uno filtra a través de los oídos y los ojos de otros. Sí. Y bueno, no importa, yo creo que está claro y no querría redondear algo que es... me sale naturalmente, no es que me sienta altamente responsable de cuando compongo, pero sí me siento muy responsable cuando publico. Y también sos consciente de la enorme influencia que genera tu música en otros artistas y que generó siempre, digo. Sí, sí, lo he asumido. ¿Lo asumiste? Sí, lo he asumido antes. ¿Y te cae bien hoy o ya...? Siempre me cayó bien, aunque no lo asumiese, porque no, nunca fue... Lo que yo creo que se hace invisible por ahí es que yo soy una persona muy influenciable, altamente influenciable. Hasta el punto tal de, estando trabajando con otros, saber más de su material que ese mismo compositor y poder de esa forma producir una transformación que tenga que ver con ese artista, ¿no? Creo que es una característica que tienen los discos en los que trabajo con y para otros, que es que se parecen más a sí mismos que si yo no hubiese estado. Y eso a mí me parece muy grato. Y parte de mis cambios en mis propios discos muchas veces tienen que ver con... Y están altamente relacionadas con qué discos estaba haciendo, y muchas veces por oposición. Por oposición al disco que estabas colaborando. En el que estaba colaborando, ¿me explico? O sea, yo estoy... muchos de mis temas más, podríamos decir, suaves, los hice mientras producía Los Brujos. Claro. Pero en ese contraste era donde yo también encontraba un lugar propio. Y, por ejemplo, Los Brujos, me gustaría saber en qué te enriquece el trabajo con el otro. Bueno, depende. Nombremos algunos ejemplos que te gusten. Bueno, en Los Brujos, para empezar, me encantaba el desparpajo y la fluidez de alegría que había en cómo emanaba la música de sus cuerpos, inclusive. O sea, por eso yo llegué como al colmo de grabarlos desde sus cuerpos, porque creo que eran una encarnación total de rockera, de un sistema de vida, ¿viste? De una cultura de rock. Y Y eso a mí siempre me reanima, me da ilusiones cuando me cruzo con bandas que tienen ese espíritu. Por ejemplo, Guerra de Almohadas, ahora, siendo una música muy distinta que la de Los Brujos, tienen una profundidad esencial y un sistema. Los veo, o sea, cómo viven y todo, y pienso que tienen una encarnación de rock, como también creo Babasónicos desde sus comienzos siempre lo tuvieron. Y creo que en general, como yo veo el rock como una cultura, las músicas pueden ser muy disímiles y sin embargo estar teniendo esa cuestión de responsabilidad social, sí, aún siendo irresponsables, sí, que de la que antes te mencionaba, ¿no? Sí, el de ser consciente, ¿no? Sí, sí, de saber, sí, que estás y hasta dando, cagarse en ser consciente. O sea, tiene muchos giros eso según la característica de cada artista. Y es muy lindo trabajar en la diversidad, es algo que a mí siempre me ha resultado muy positivo, y en la vida personal también. Y también fue muy positivo para esos artistas a los cuales también influenciaste. Me acuerdo que hace muy poco estuvo Leandro Fresco acá con nosotros, con Jul, que también toca con vos, y con toda la anécdota de la carta. Sí. Que tímidamente fue a llevarte la carta y que después al final se arrepintió y que cuando volvió a buscarla ya la habías tenido vos, sí, y una vez lo llamaste. Yo la conservo, la carta. Sí, la conservas. Sí, él tenía, creo que había cumplido 18 años, me, sí, trataba de usted. Pero no porque me tratara de usted, hay veces que una palabra adecuada ya hace que uno se interese en las personas. Y yo en esa época estaba, prácticamente vivía en un estudio de grabación. En ese año produje 24 discos. ¿24 discos en un año? Sí. En un año que va entre dos. Claro, ¿no? Sí, en una temporada. Pero en una, digamos, temporada que fue de 12 meses hice 24 discos. Que incluye de Dínamo, Colores Santos y creo que tal vez no me acuerdo. Cámara. No, mío no, Cámara no, ya estaba. Cámara, lo que pasa es que salió anterior. Cámara salió ese año, pero claro, había sido grabado en el 90. Claro. Como muchas cosas que he hecho a veces no se publican y a tiempo, como el libro de Gustavo Álvarez Núñez, que, claro, tardó 10 años en salir y ahora es como un libro de horóscopos del ayer, ¿no? Una cosa así. Muy esperado también ese libro. ¿Y qué recordás de esa época, de esos discos especialmente, de lo que aprendiste, de lo que te dejaron, de esa época de Cámara, de Colores Santos, de Dínamo, de esos comienzos 90 y previos, bueno, a esa madurez? Recuerdo la... Recuerdo demasiadas cosas y todas parecen pueriles. Y tienen mucho que ver con cómo era mi vida personal en ese momento. Pero recuerdo, sobre todo sobre esos discos, la maravilla de estar en un estudio enorme, quedándome a dormir en el depósito porque ya había estado tantas horas a la noche. O sea, yo ya me tenía instalado como un dormitorio en el estudio. Y irme a la cama y no poderme dormir de la excitación de estar, no sé, mezclando tal vez Avant Press inclusive, sí, en esa época. Pero una noche me acuerdo que prendí el estudio, estaba yo solo, no había ni técnico y estaba ahí y era fabuloso, era como tener un estudio hogareño, pero en realidad tenía un hogarcito adentro de un enorme estudio de grabación. Y eso, bueno, es lo que hizo que Travesti grabé en esa etapa. Estaba grabando Travesti yo al mismo tiempo, sí, en uno de esos 24 discos. ¿Y qué estudio era? Moebio, un estudio que no existe más ahora, sí, un estudio hermoso. Uh-huh. ¿Y cómo es como una juguetería para vos, no? El estudio, digo, es como un lugar, como un Disney, como un... Sí, como sí, a mí me... También perdí la costumbre de ir a estudios de grabación, uh-huh, durante un tiempo, la recuperé gracias a Babasónicos, cuando hicimos Por. Sí. Pero ya me parecía que yo podía grabar en cualquier lado. Pero ahora hemos vuelto mucho al estudio y inclusive Supernatural está hecho también, en este caso, en el estudio de Babasónicos. Y el disco que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo en un estudio realmente increíble, que es Ion, que es un estudio clásico de acá, el único estudio donde entra una orquesta sinfónica. Sí. Y entonces nos permite tener una dimensión sonora realmente impresionante y para la cualidad de disco que estamos haciendo ahora es muy importante eso, sobre todo para los sonidos de percusión y de batería, que son verdaderamente bastante imponentes. ¿Llamaste un drum doctor? Sí, vino un muchacho. Soy fan de los drum doctors. Sí, vino un muchacho que lo trajo Félix. Y fue notable. Igual yo creo mucho siempre en los micrófonos bien puestos y una persona que toque con estilo. Sí. Ni el estilo puede incluir. Que eso es lo bueno que tiene este drum doctor, que sabía apreciar la cuota de irregularidad en el sentido más monstruoso que yo podía estar buscando. Sí. Por encima del realismo de una batería afinada, ¿no? Sí, fue muy divertido eso. Vino dos veces. Ya después nos devariamos, ya. Ya se convirtió todo en otra cosa. Hay que estar. No, porque tener varias sesiones con bandas diferentes, yo ya no lo haría, ¿no? Pero es muy distinto estar 12 horas en un grupo de gente creando, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, porque fuimos al estudio casi sin una palabra de las letras y yo llevaba dos acordes a veces, ¿no? Sí, tres por ahí en algún caso, y nada, es como en una época se hacían los discos, ¿no? Más antes, en los 70, se hacían mucho los discos teniendo el estudio como el lugar de creación, y eso provee una cantidad de ideas. Yo me formé en ese tipo de situación y en ese tipo de discos, y eso hace que me sienta tan cómodo en el estudio, porque para mí no es un lugar donde me va a pasar algo malo, es un artefacto de creación, es un instrumento, el mejor que puedo tener. Y es donde también tuviste hogar. Llega a tener un hogar, sí. No como el hogar de Walt Disney que tienen ustedes acá, pero sí. Bueno, vamos a escuchar una de tus canciones y después seguimos charlando con Daniel Melero acá en Nunca Lo Sabrán. Rápido, expreso, moreno. de la Voz. Diego Mancusi. 93.7. Dos horas en que nunca lo sabrán. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Es fundamental este momento, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? O en todo caso, que se abran las versiones a la interpretación sobre la historia del país. Porque la libertad de prensa también se defiende siendo más independiente. Y que deje de ser en el sentido, sí, monopólica la idea de que acá pasó lo que decía tal diario o tal otro. Eso es lo que no se soporta, porque no sucedió nunca hasta ahora. Inclusive, a veces de los propios dueños de los medios en los que ellos trabajan, porque ellos estarían hablando de la valentía periodística que tendrían. 10 años que cambiaron al país. Eso es la democracia. De eso se trata. Por eso los convocamos a inventar el futuro. Hablas de mí y no sabes quién soy. Hola, soy Leo García. Estás escuchando Nacional Rock 93.7. El rock es molestar. Quien no molesta no es un buen rockero. El rock es toda la energía que tenemos dentro. El rock es gritar. Es tan injusto que vos tengas más. Pero el rock es la renovación. Nacional. Lo que no puede faltar en una radio pública de rock es rock nacional argentino, la mejor música que hace historia a lo largo del tiempo. Amigos, soy Leo García. Sigan escuchando esta radio aquí, Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Ya está aquí en el estudio, en el Luis Alberto Spinetta, Yusa, desde Cuba. ¿Cómo te va, Yusa? ¿Cómo están, chicos? No tan distintos. Amor mío, no te vayas. Esa es. Óyeme, estamos en Nacional Rock. Chicho Pellegrini y equipo. Óyeme, que no tan distintos, pero a veces, mira. No tan distintos. No tan distintos. Aunque no lo crean, no, esto es Nacional Rock, rock, rock, rock. Los sábados, de 18 a 22. No tan distintos. Que lloro. Nacional Rock. 93.7. Rock and roll, nena. Tenemos algo para decir. Chusa, no tan distintos. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Está muy difícil ver sobre este tema. Música lenta. No es música lenta. No es música lenta. ¿Qué? Este es Descansa en mis brazos. Descansa también, en mis pero brazos la versión también, de piano. De versión de piano. Es música lenta igual, ¿no? Muy rápida igual. No se escucha. ¿Sabes qué me hizo acordar? Me acuerdo cuando Gustavo me contó de música ligera. Viene, es un chiste a mí. Y sí. Que justamente decía que venía de música lenta. Sí. ¿No? Que era justo. Sí, la versión original de música lenta, la que está en conga. Sí. Gustavo tocaba el bajo y la guitarra. Sí. La verdad que el bajo debería ser un instrumento que debería haber agarrado más veces. Cosa que también en cámara vuelve a tocar el bajo conmigo, además de la guitarra. Cuando surgió lo de música ligera fue un chiste cuando estábamos haciendo el demo de Canción Animal. Me encantan esas cosas como de diálogos internos musicales. Sí, sí, era un chiste interno. De una canción que responde. Hay varios chistes así en esa etapa. Sí, y bueno, son esas cosas de y conocerse. De Colores Santos también, un montón. Sí, sí, sí, pero hay en Canción Animal hay varios chistes referidos a temas míos. Es que cosas muy internas. Demasiado, no para contar. No, contada es una pelotudez. Y en Colores Santos también una de las cosas que más me flashea, es uno de los discos que a mí también más me gustan en general y que yo siempre como rescato mucho cuando tengo que hablar de rock argentino a otra gente que no conoce nuestro rock, que considero como un disco fundamental y fundacional y como que marcó un antes y un después. Es mi particular mucha gente lo ve así. Nuestra intención fue esa. Las pretensiones eran altísimas. Las pretensiones eran altísimas, porque si no, no se justificaba. Y es más, no íbamos a editarlo y menos mal que tuvimos la vanidad de creer que lo habíamos logrado, porque tal vez no lo hubiéramos editado, sino no lo hicimos porque teníamos un contrato. Sí. Sino porque nos parecía que podíamos hacerlo, que juntos podíamos hacer una cosa así. Sí, y quedó realmente como algo que hay a destacar. Y yo creo que no solamente en Argentina, yo me animo a decir que en Latinoamérica. Sí, en México es muy importante el disco. Sí. Muy importante. Sí, sí, como marcó como un otro norte, ¿no? Como volver las bases para otro lado. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se pueden hacer las cosas por otro lado? Es un disco altamente contemporáneo más. Sí. Más que de vanguardia. Contemporáneo, pero a la vez tiene una vigencia tremenda. ¿Cómo se logran ambas cosas que parecen? Bueno, contemporáneo no quiere decir que haya estado a la moda. Claro. ¿No? Creo que las cosas que tienen un diseño de moda corren más peligro de ser noticia de ayer que las cosas que generan un modo. ¿Entienden por qué me gusta tanto escucharlo, Daniel? Hace bien. Hace bien. Y otra de las cosas también que a mí siempre me fascinan de Colores Santos, que son esos discos que no puedo parar de escuchar, como otros tuyos también, es la mimetización que tenía con Gustavo en ese disco. Que hay momentos en los que, inclusive hoy, después de tanto escucharlo, el mismo el cantar, hay momentos en los que no sé quién es quién. Sí, no, también hay reemplazo de palabras, alguna que a mí no me salía, la hace él imitándome y viceversa. Curiosamente, uno es muy imperfecto, pero sabe, conoce las imperfecciones del otro en este caso, o conoce las virtudes del otro. Así que sí, hay momentos que hay palabras en medio de todo que ni siquiera está reforzado, que es el otro. Es el que pudo decirla. Es el que pudo decirla. El que pudo cantarla adecuadamente. Y queda maravilloso. Bueno, y ahora, ¿cómo es el presente? Que estamos también hablando fuera de micrófono, como en simultáneo están pasando muchas cosas, más allá del lanzamiento de... El presente era como te contaba recién. Haciendo este disco nuevo, mío. De nuestro grupo que se llama Melero. Y haciendo un disco de Carlos Cutaia después de 31 años, que habíamos hecho uno, ahora me volvió a llamar para hacer un disco y estamos avanzando muy rápidamente. Y es muy lindo, es muy lindo lo que está haciendo Carlos está haciendo. Es sorprendente, Carlos Cutaia es de seguro una de las personas con más conocimientos técnicos al sentarse frente a un teclado y con recursos reales artísticos y que además sabe de orquestación y todo. Y en medio de estar medio trabado para componer, el hijo le regaló un iPad. Sí. Y se puso a tocar en el iPad de este tipo que puede tocar Liszt, puede tocar cualquier compositor, puede crear como crea. Él se puso a tocar ahí, creó un disco ahí. Y ahora yo estoy un poco sacándolo de ahí adentro, porque el iPad es muy lindo, pero también es como una cárcel. Y yo quiero que haya, que esté todo los Cutaias de estos últimos 31 años también en el álbum. Y él está muy contento. Ayer me lo dijo muy abiertamente. Y yo también estoy muy contento. Creo que estamos haciendo un disco que tal vez tarde unos 2-3 años en salir, como le pasó al primero. No. Espero que no. No, no, no. Pero el primero que hicimos sí, era se consideró impublicable cuando se salió. Salió porque empezó a haber un cierto run-run con los encargados, esas cosas, esos pensamientos que todavía prevalecen muchas veces y que llevan a que no se sepa hacer negocios a tiempo. Muchas veces es eso. ¿De qué se trata? No entiendo cómo. De cómo se manejaron los sellos discográficos en los momentos en que significaban algo. Claro. La toma de decisiones también. Sí, la toma de decisiones. Mira, siempre, desde que yo hago música, escuché siempre las mismas excusas para establecerse, sin darse cuenta de la mediocridad con la que se trabajaba. O sea, la idea de que hay que editar solo lo que se vende, porque se venden pocos discos, quiere decir que se edita lo que no se vende. O sea, ¿cómo puede alguien refugiarse en ese pensamiento? ¿No estarás editando vos lo que no se vende en vez de...? Porque si estás ahí tomando esa decisión, lo que estás, ¿no?, editando no se está vendiendo. Claro, claro. O sea, mira, todo lo que estoy editando no se está vendiendo, así que no, mejor no hagamos tu disco, qué sé yo. Un claro. Absurdo, ¿viste? O sea, y a misma acción, mismo efecto. Seguimos editando. Y bueno, y uno escuchaba eso. Yo me acuerdo una vez que le dije, ¿pero qué te crees que soy una novia de barrio? Yo que. Oye, me dijo, yo iba a decir de Rocío. El director artístico de BMG en esa época me dijo que era demasiado bueno. El disco. El disco. Sí, que era demasiado bueno. Como un problema. Como un problema. Sí. Y el disco, bueno, qué sé yo. O sea, el elogio es lo defenestra, entonces, no sé. Bueno, pero tantas estupideces he escuchado de una industria que ahora llora hasta por no haber sabido manejar su pasado, ¿no? Y a la vez, en gran parte, esa industria creó todos los mecanismos necesarios para que la gente pudiera transformar y replicar la música como que ellos no se atrevían a hacer, que ellos no se atrevían a replicar. Y bueno. ¿Y con piano qué pasó? Que estamos también dando fuera del micrófono, que también te tuvimos. Piano, sí, no. Piano salió primero en Chile, salió en Japón y en España, y acá, hasta que Ultrapop no lo sacó, no. No pasaba nada con eso. La verdad que yo, hay, por ejemplo, en el caso de Rocío, a mí me hizo muy feliz que nos sacaran. Rocío es uno de los discos con los que yo más dinero gané, curiosamente, aunque no sea un disco muy conocido. Y fue gracias a que todavía se vendían discos. Claro. Y sinceramente no se ha reeditado a través de otros sellos. De hecho, ahora está acá en Cuadro. Sí. Pero es un disco que yo no lo seguí reeditando porque me cansé de venderlo. Claro, en esa época iba quien era mi manager por las disquerías a venderlos, y tenía un amigo que trabajaba en una distribuidora de discos y de Querusa me lo vendía en el interior, y no sé, se vendió muchísimo en su momento y todo el dinero quedó en casa en vez de que quedara en una compañía que no hubiera logrado que no se venda. Y se hubiese claro, por ahí si claro, ya me dejé, hubieran logrado que no se venda, ¿viste? Es que para la caída de la industria, para la gente que hace música impublicable, sí, como decías, fue una gran cosa, en el sentido de que abrió, democratizó de movida la distribución por internet. Sí, sí. Y digamos, lo que también se democratizó es el acceso a la información, ¿viste? Para crecer como artista, no te hace falta en esta era estar vendiendo discos, porque el negocio es totalmente al revés. Antes se salía a hacer giras y a tocar para impulsar el disco. Sí. Ahora es al revés. El disco impulsa que vos salgas a tocar. Se invirtieron los papeles en el negocio de la música, si lo queremos ver de esa forma, pero también se invirtieron en las posibilidades de mostrarte tal cual como vos querés ser también, y no estar tan regulado y controlado por un aparato que en definitiva sabía vender, qué sé yo, a Yuya nada más o algo así, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O productos de grandes bandas que llenan estadios como Mambrú o Bandana, ¿no? Y que en definitiva son productos perecederos, altamente perecederos, diseñados para perecer pronto y ser reemplazados por otra basura. Y eso también es muy triste, porque 10 años después uno a veces se pregunta cómo está esa gente, y cuando los ves es un espectáculo horroroso, ¿no? También hay algo de trituradora de personas. Sí, a full. Sí, muy adrede, muy al punto. Sí, sí. Y además eso, administrado en países donde la gente no recibe una buena educación, como Estados Unidos o Argentina, genera un mercado de la puerilidad que hace daño a todos. Eso es una función social y política de los sonidos. Algo a la que no suscribo. Sí, y eso, lo que decís, me hace acordar a una frase que dijo Luis Alberto Spinetta, que me quedó muy grabado. Dijo: yo espero algún día que en un futuro aparezcan los arrepentidos en la música. ¡Qué interesante! Que vos viste, están los arrepentidos de la política. Que un día haya gente que diga, soy un arrepentido, me arrepiento, hice las cosas mal. Y la verdad que uno tiene siempre que pensar que las hizo mal. Pero yo creo que hay, yo creo que Luis se refiere en esa frase a el arrepentimiento de haber tomado decisiones inmorales, sabiendo que lo eran. Sí. No tanto a haberse equivocado. Porque no se trata de una equivocación, se trata de maldad. Claro. Y de maldad voluntad. Es claro, con conciencia. Claro. Bueno, sí, mira, para igual yo creo que la estupidez es una forma de maldad también. Sí, ni hablar. ¿Qué canción te gustaría que escuchemos de este cuadro, que en realidad son cuatro discos? ¿Algún tema en especial que signifique algo? Bueno, tal vez son todos, no en realidad. No te sé decir, cuando me preguntan esto yo... ¿Viste? Trataría de no escuchar ni un tema mío, pero bueno, pero no los tengo acá, pero me gustan mucho Ocasiones de Cámara, me gusta. ¿Lo tenemos ahí a mano? Ocasiones creo de que Cámara. Es el, si no es el tema 2, es el 3. Está Daniel Malero con nosotros charlando y hay un montón de gente muy entusiasmada también en Twitter. Ves el Sol también me gusta mucho. Uy, sí. Ves el Sol, puede ser. ¿Estamos? ¿Vamos con Ves el Sol? Perfecto. Ahí tiene Gustavo, toca unas guitarras que las grabamos al revés, a lo psicodélico. Y hace una performance de bajo totalmente espectacular. Y Tunión programó las baterías. Es un trío infernal. A escuchar con auriculares. El mismo arroz y vos. No sé qué efecto le estará causando esta entrevista a ustedes del otro lado, pero a mí me está causando el efecto de cuando me voy a casa me voy a poner todos los discos de Daniel de nuevo. Y lo voy a escuchar así, uno por uno. Y esta canción y con esos detalles, que yo soy tan fan del detalle y de las cosas del audio y de cosas. Y todo lo que contaba esta canción. Hay algo también importante para decirles que tiene que ver con la agenda de Daniel. Un reconocimiento, primero, que vas a estar tocando en la legislatura. Ahora, el miércoles a las 6:30, porque te declaran personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Sí, ¿verdad? Es cierto, sí, vamos a estar tocando ahí también. Y es con entrada libre, así que es una oportunidad linda porque es realmente es un salón impresionante, es como una reproducción de del Salón Dorado del Palacio de Versalles. Wow. Y se ve como bastante fidedigna, según un amigo que conoció Versalles. y más allá de eso, es hermoso el sitio y nada, va a ser para mí una ocasión muy especial. Y Daniel, ¿cómo es llegar a un reconocimiento tan formal y tan oficial en el ámbito de la cultura para un tipo al que el rock recibió a naranjazos en su momento? Sí, bueno, es un premio a la tenacidad por ahí. No, pero algo de revancha tiene que haber, ¿no? En el sentido de... No, ¿sabes que no lo había pensado de esa forma? Pero sí, podría ser una revancha. Por ahí es el partido de ida todavía, no sabes. Sinceramente, creo que cuando vos aceptás un galardón que alguien te da, en mi caso creo que es la primera vez que me sucede, pero siempre pensé que estás aceptando al que te lo otorga. Y la gente que me lo está otorgando realmente me encantó, porque sé que no lo hacen desde un lugar trendy, como podría haber sido más lógico que ocurriese por ahí desde otros grupos políticos que a mí me hubieran propuesto esto. Porque hasta sería más fashion. Y es gente que está muy alejada de eso, y fue muy simpático conocernos, y eso me llevó a decir que me sentí honrado de recibirlo. Qué linda la palabra honrado. Sí. Sí. Y sí, para mí va a ser una ocasión, va a ser un día que seguro recordaré para siempre. Uh-huh. Va a ser en mi vida personal, digamos. Y bueno, y habrá durado lo mismo que cualquier día. Sobre todo porque tu inicio, o por lo menos tu entrada a la cultura grande o a la cultura más masiva, sí, como te decía, fue complicada. Bueno, pero igual vos lo aprovechaste, yo creo, bastante. Sí, eso. Yo siempre fui una estratega de eso. Sabía qué me esperaba, particularmente en Barrock. Lo de la falda ya fue una sorpresa mucho más fuerte cuando ocurrió un par de años después. Y con muchos mejores tiradores. No erraba. Más puntería. No sabes lo que eran. Sí, porque el Barrock eran unos hippies que no daban ni para tirar una piedra. Pero estos pibes de Córdoba eran terribles. O sea, no, hay uno que me tiraba naranjas, todas me las pegó en la cara. En un as. Me pregunto dónde estará él. Después está el asunto de que uno... Dicen que solamente teniendo una apariencia... Yo no creo en la revolución, no creo en las revoluciones. Creo en el cambio. Y creo que querer cambiar todo hace que parezca que uno es un revolucionario, ¿no? Y en el campo del arte yo estoy convencido que solo se convierte en clásico aquello que tuvo apariencia de revolucionario o que al menos intentó un cambio profundo. Así que en esa idea no es tan sorprendente que, dada mi imagen pública, porque yo no me considero tan revolucionario o haber operado cambios que no hubieran ocurrido si yo no estaba, verdaderamente creo que solo los aceleré. Es lógico que ahora se me vea como un clásico. No escaparía a esa norma. Sobre todo, igual yo me siento halagado y es una demostración más de mis habilidades mintiendo. Qué lindo día para acompañarte. ¿Cuál es? Que recordemos el día. El miércoles 5 de junio. Este miércoles, ¿no? Sino el próximo. Y este viernes estamos tocando en un club que se llama Master Plan. ¿A qué hora? Y yo supongo que bastante avanzada la noche. Tengo entendido que es alrededor. La noche empieza más temprano. Hay música bailable y todas esas cosas que le gustan a los jóvenes y adultos de hoy. Y yo creo que debo estar tocando a las 2 de la mañana, algo así. Con tu gran banda que te acompaña. Sí, estoy tan orgulloso. Me siento. Ese es otro premio que tengo. Y en este caso también es un premio a la virtud de saber elegir, que creo que es una de mis habilidades, tal vez de quien me rodea. He cometido muy pocos errores en ese sentido. Y estos son fabulosos, son increíbles. Me inspiran mucho y compongo con ellos y disfruto todos los instantes de manera. Yo creo que nos queremos entrañablemente, pero no somos amigos que nos vemos, nos juntamos a tocar y es muy profunda la mirada de lo que estamos haciendo que cada uno imprime. Y nada, por ejemplo, yo ya estoy. Mañana vamos a ensayar y estoy así como sobreexcitado. ¿Querés que sea ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta charla, por haber venido acá. Y bueno, tenés las puertas abiertas de este programa siempre. Muchas gracias, la pasé muy bien. Y espero que puedan venir el miércoles. Sí, sí, miércoles, sí. Viernes, todo. Vamos a hacer. Se les va a pintar un lagrimón, seguro. Sí. Daniel Melero estuvo con nosotros. Vamos a escuchar una canción de él y después llega el momento de despedirnos.